Segundo bloque, tercer bloque, no, segundo bloque. Bueno, y vamos a hablar de ella. Varias veces hemos hablado en referencia a esta mujer única, madre de Ernesto Che Guevara. Ella es Celia de la Serna y va a ser homenajeada en una visita teatralizada en el Celche, y para eso estamos con Sebastián Estrá, su coordinador. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Seba, qué tema hablar de Celia, ¿no? Qué fuerte. Sí, sí, la verdad que, bueno, una figura muy interesante, que el primer instinto que tiene uno cuando piensa en Celia de la Serna es pensar que es la madre del Che. Pero bueno, además de la madre del Che, que no es poca cosa, por supuesto, fue una figura muy muy potente, muy interesante y muy profunda, tanto en su militancia como también en su actitud frente a la vida, que podríamos decir es que fue ciertamente vanguardista para la época en que le tocó vivir. Así que, bueno, en el Celche Rosario, en donde en general solemos trabajar la figura de Ernesto y también de su familia, porque vos sabés, Ale, que la vinculación del Che con Rosario es una vinculación muy familiar, porque él nació allí, allí un poco vio sus primeros llorisqueos de su vida, y bueno, y compartió con su madre y con su padre, y luego con su abuelo y sus tías, en el departamento de Urquiza y Entre Ríos, y en general terminamos hablando, ¿no?, en las visitas comentadas, cuando viene la gente del Celche, de la familia, y esta vez dijimos, bueno, vamos a centrarnos en la figura de Celia, así que bueno, este 14 de marzo tenemos esa cita en el Celche. Es una performance a cargo de Eva Ricard, contanos de ella. Bueno, Eva es una actriz, profesora de teatro, de danza, de Rosario, y además también, digamos, va a teatralizar la visita, es decir, que se nos va a aparecer Celia en el Celche y va a contar en primera persona su vida, básicamente, ¿no? No puedo adelantar mucho más porque la idea es que sea sorpresa, pero podemos decir que tenemos una Celia que va a estar, por supuesto, caracterizada, personificada, y que va a hablar sobre ella misma, sobre su relación con la Revolución Cubana, sobre su militancia, sobre su vida. Así que bueno, estamos con mucha expectativa con este encuentro. Vos sabés que siempre que estoy con el amigo Juan Martín, con el hermano menor del Che, mi hermano menor en cuanto a la pareja que formaban Ernesto y Celia, Juan siempre me aclara, la parte viajera de Ernesto era del viejo, la parte revolucionaria era de Celia, y él está convencido porque la escuchaba a Celia, y porque creo que es el que más compartió de todos los hijos con Celia. Juan Martín tiene la figura de su madre muy vívida. Exactamente, dale. Vos sabés que nosotros, para preparar este proyecto, esto forma parte de un proyecto un poco más amplio que tiene que ver con estudiar no solo la figura de Celia, sino de algunas mujeres que estuvieron cercanas al Che Guevara, pero sin ser, entre comillas, guevaracéntricos. Es decir, sin abordar de manera nuclear la figura del Che, sino más bien tratar de estudiar estas figuras de forma autónoma. Y hablamos mucho con Juan Martín, que por supuesto la recuerda como su madre, pero también hablando de la última visita que tuvo a Rosario en el mes de octubre con Calica Ferrer, él nos cuenta unos recuerdos, bueno, viste que él además tiene una memoria increíble, y tiene recuerdos muy interesantes de Celia, de cómo era Celia, de aquello que les enseñaba a los amigos, de el trato igualitario con todos los chicos, ¿no? Y de hecho también se considera en Altagracia que Celia fue la fundadora de la Copa de Leche, es decir, una persona que, bueno, juntaba a los chicos con menos recursos y no es una cuestión de caridad, sino lo igualaba con otros chicos que por ahí tenían un poquito más de recursos y animaba a que jueguen todos juntos y les servía una merienda y bueno, los llevaba a la escuela. De hecho, muchos de los chicos que en ese, imagínate, 1930 y pico, ¿no? La educación no era totalmente universal, pero Celia los recogía uno por uno en el auto y los llevaba al colegio y se había que hacerlo. Así que, por eso digo muchas veces que es una figura de vanguardia, ¿no? ¿Sí? Ya Sí, dale, decime. Vos sabés que ella da el puntapié para algo que hoy en día es un ejemplo en todo el país, que es el PAICOR. El PAICOR es el Programa de Asistencia Integral Córdoba, que desempeña la supervisión, ejecución, contralor y asesoramiento de los servicios del programa de ámbito en toda la provincia de los comedores de Córdoba. Gracias a esa copa de leche en aquel recóndito colegio del Estado donde empezó a ir Ernesto, luego de que haga clases como ahora las llamábamos virtuales porque eran asistidas, ella logró que a los chicos se les dé la famosa copa de leche, que ahora es un ejemplo. Exactamente, fíjate que estamos hablando de una política, ¿no? De una actitud fuertemente política que tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias para la vida de estos chicos y que todavía en el presente la sigue teniendo, ¿no? Por lo tanto, y esto es mucho antes de la Revolución Cubana, ¿no? Estamos hablando 25 años antes, sí. ¿No? Que dicho sea de paso, también Celia fue, entre comillas, la representante de la Revolución Cubana en Argentina, ¿no? Luego, digamos, de que viaja allí para visitar a Ernesto en 1959 y sus diversos viajes, Celia traía información, ¿no? Repartía panfletos, escribía artículos, por ejemplo, en el diario La Vanguardia, ¿no? Toda una vida vinculada con la militancia y también con una profunda formación intelectual que, bueno, vos decías recién que Juan Martín plantea que aquel espíritu revolucionario Ernesto lo toma de Celia, pero también su formación, su estudio del francés y de la literatura. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que no todo es está barajado de forma correlativa en la vida, pero el poner en contexto a Celia en la semana del 8M creo que es un acierto muy grande de ustedes. Es que forma parte, viste que el CH depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, y este año todas las actividades vinculadas al 8M tienen el título de Mujeres y Derechos, ¿no? Que no es un título que es casual ni tampoco aleatorio, sino que tiene que ver con que estamos en una época de reivindicar derechos y de también pelear por los derechos adquiridos. Entonces, Mujeres y Derechos tiene que ver un poco con poder pensar la actualidad de las mujeres y de las disidencias, tiene que ver con la relación entre cultura e historia, y sobre todo con poner muchas veces en presente aquellas historias que han sido no contadas o olvidadas, o también ignoradas por la historia grande, digamos, ¿no? Con mayúscula. Y la historia de Celia, por ejemplo, o podemos decir también la historia de la tía Beatriz, de Tita Infante, sí, de Tania, sí, de aquellas mujeres que estuvieron en contacto con Ernesto, pero que por ahí no tuvieron su notoriedad, pero que de Hilda Gadea, de Aleida, ni hablar. Bueno, también es un proyecto del CELCHE ponerlas en presente y que formen parte también de la historia grande de Latinoamérica. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. También creo que la mujer de Raúl Castro tiene mucho que ver en la vida, sí, de claro, todas ellas después, porque creo claro que si hay que hablar de feministas, si hay que hablar de mujeres revolucionarias, la mujer de Raúl fue entre lo más destacado que tuvo la Revolución Cubana, y creo que ella tiene mucho que ver con lo que fue la Revolución Cubana. Exacto, exacto, sí, por supuesto. Y siempre pensar que es un ejercicio interesante para el presente, el momento histórico de la Revolución Cubana, ¿no? Sí. El momento histórico de actuación del Che, y cómo aquellas mujeres revolucionarias integraron a la Revolución, muchas veces de forma igualitaria, con los guerrilleros hombres, sí, ¿no? Sí, entonces, perdóname, pero estábamos hablando, sí, de Vilma Espín, porque me fui por la rama y no la nombré. Creo que Vilma, sí, Vilma caracteriza la revolución en una mujer. Exactamente, exactamente. Bueno, también hay muchos casos. Mirna Torres también. Nombramos a Tania también, sí, ni hablar de Aleida. Es un tema interesante y que para la Revolución Cubana, que fue abordada por múltiples aristas, por ahí no hay tanta literatura sobre eso, no hay tanta bibliografía, sí, cuando sí uno va a buscar, ¿no? Entonces, también el aporte, bueno, en este caso elegimos la figura de Celia porque pensamos que el título de Madre de un poco opaca esa historia, y nuestra tarea en este caso como centro de estudios es lo que tenemos nosotros, poder salvaguardar esa historia, poder contar esa historia, poder contar una historia que vaya más allá de decir, bueno, esta es la madre del Che, ¿no? Porque además también ninguna figura histórica de ese renombre surge de la nada, surge de un repollo, sino que surge de un conjunto muy particular de relaciones, ¿no? O habla de los hermanos, sí, del padre, de la madre, de las tías, de las abuelas, ¿no? Fíjate que hay todo ahí una especie de gran sintonía familiar, ¿no? De vínculos que hacen a ese sujeto, a esa persona. Y bueno, estas mujeres fueron partícipes constante de esto, entonces vale la pena recuperar su historia. Esto es el jueves 14 de marzo a las 18 horas en el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, subsuelo del Galpón de las Juventudes, pero para poder anotarse hay que entrar a las redes sociales del Selche, tanto Instagram como Facebook, y hay un link donde uno se anota con una inscripción previa, obviamente para darle una formalidad a todo. Esto es gratuito. Es gratuito, Ale, en nuestras redes sociales, Selche Rosario, tanto en Instagram como en Facebook, para encontrar el formulario, y es, siempre nosotros lo hacemos con inscripción, siempre son gratuitas nuestras actividades, pero lo hacemos con inscripción para tener también un panorama, una idea de cuántas personas, digamos, van a venir, y bueno, siendo que es un espacio cerrado, para que no se nos desbande un poco la cosa. En general, la verdad que estamos teniendo mucha suerte y estamos muy agradecidos porque estamos con todas las actividades, con mucha gente, con mucha convocatoria, con mucha concurrencia, y bueno, eso nos tiene muy contentos. Y además también, déjame si me permitís, sí, adelantarte algo de nuestra agenda, que es un ciclo que se llama Ciclo de Lecturas y Texturas, que va a ser un ciclo anual con una temporalidad de un encuentro por mes, y este viernes 22 de marzo a las 17:30 horas, vamos a trabajar en este ciclo el concepto de memoria, también vinculándolo, por supuesto, a el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que bueno, en este contexto tan particular hay que celebrarlo, conmemorarlo y reivindicarlo más que nunca, me parece. Totalmente, y a razón de eso quería preguntarte, porque estas últimas semanas se viene hablando de inconsistencias, problemas o chismes que se están creando alrededor de la Municipalidad de Rosario, sobre todo del área de cultura. Quería que vos, como parte del área de cultura de la Municipalidad de Rosario, porque bueno, ustedes forman un contexto muy muy muy grande en la cultura de Rosario. ¿Cómo la están pasando? ¿Es verdad lo que se está contando? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, ahí tendría que preguntarte cuál es el rumor, porque no sé si estoy enterado. Los problemas que se dan entre la municipalidad con la gobernación de Santa Fe y la gobernación, ajá, nacional. Es como que hay desencuentros de ideas. Bueno, lo que pasa, Ale, es que Rosario ha sido, al menos en los últimos 20 años, una ciudad plenamente pujante a nivel cultural, ¿no? Sí. Y fíjate que uno de los lemas que hemos tenido en estos años es cultura pública para todo público. Nosotros entendemos la cultura como un territorio de transformación, entendemos la cultura como una de las partes más importantes de la historia de vida de las personas, y entendemos que el Estado tiene que tener un rol protagónico en llevar, por supuesto, cultura a la mayor cantidad de gente y de forma igualitaria, ¿no? Uh-huh. Y con esto no me refiero a un gran recital, porque lo que se pone en entredicho un poco desde ciertos discursos ahora hegemónicos es la cuestión de los cachés de los artistas y ese tipo de cosas, sí, ¿no? Pero para nosotros en Rosario es tan importante un gran recital como un taller de guitarra, como un taller de literatura, como un taller de percusión, como la posibilidad que tenemos de llevarle a las chicas y los chicos de zonas periféricas la enseñanza de un instrumento, la posibilidad de contar con orquestas de chicos que dependen de los distritos, y que si no fuera por ese tipo de orquestas o formaciones musicales, esos chicos jamás aprenderían a tocar un instrumento, ¿no? Y que aprender a tocar un instrumento puede ser también un estilo de vida y una forma de trabajo. Entonces, para nosotros la cultura es realmente una forma de vida. Y desde Rosario, desde la municipalidad y desde la gente que trabaja en cultura y de las instituciones, queremos defender esa cultura que entendemos como una forma de vida. Entonces no vamos a retroceder ni un paso atrás en ese sentido. Bueno, en contrapartida lo que informan también es que desde ATE, que la Secretaría de Cultura de Rosario está sin cobrar desde hace 10 meses. ¿Vos pertenecés a ATE? ¿Sabés de alguno de tus compañeros que pertenezca? No, mira, el gremio de la Secretaría de Cultura y de la Municipalidad es el gremio el Sindicato Municipal de Rosario. Uh-huh. Entonces, desconozco las personas que han trabajado, que están trabajando y que no tienen, digamos, remuneración. Y por supuesto que como trabajadores acompañamos ese reclamo, eso ni hablar. Pero en general el sindicato que representa a las y los trabajadores de la Secretaría de Cultura y de toda la municipalidad es el Sindicato Municipal de Rosario. Ajá, perfecto. Bueno, no niego que pueda haber un reclamo vía ATE, que digamos que nuclea, que puede nuclear un grupo, pero la verdad que ahí desconozco bien cuál es el reclamo, ¿no? Sobre todo porque nuestra función, en mi caso como coordinador del CELCHE, es tenemos todo el personal en planta y bueno, más allá de que los sueldos han sufrido en estos últimos 3-4 meses una casi aniquilación, debemos decirlo, en todo el personal está cobrando en tiempo y forma. Totalmente. Bueno, gracias por la aclaración. Quería preguntártelo porque no tengo referencias, solamente te tengo a vos. Y bueno, son cosas que pasan en un país que está revuelto por muchísimas cosas. Y ahora, más el gobernador de Santa Fe, que parecía que acompañaba al gobierno nacional, ahora se pone del otro lado. Bueno, evidentemente va a haber chismes que no tienen que ver con la realidad y está bueno aclararlos. Sí, claro. Bueno, igual viste que nosotros dependemos de la Secretaría de Cultura, que es de la municipalidad. Sí. No, que es otro gobierno. Pero me parece que a nivel general, en términos políticos, estamos en un momento de confusión y esa confusión tiene que ver con sumar entropía para que no se hable de los temas importantes, que es la desigualdad, que es la inflación y que es la pobreza. Totalmente, ¿no? Totalmente. Seba, agradecerte y bueno, que tengan el mayor de los éxitos en esta nueva jornada, el 14, representando a Celia de la Serna. Y vos sabés que hay una canción dedicada a Celia, yo la escuché ya varias veces, pero muchos no la conocen. Es una canción en italiano, la hizo Roberto Viccioni, que se llama Celia de la Serna. Nos vamos a ir, te despedimos, pero vamos a ir a escuchar esta canción. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, abrazo grande. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Scrivi più e non ti sento più, so quel che fai, ho un po' paura, sai, sono senza sol, le strade di Rosario, fa male al cuore, avere un figlio straordinario. Saperti là, sono orgogliosa e sola, ma dimenticare è una parola. Bambino mio, che cosa sei sempre stato un po' speciale. Tuo pallone nero di lividi e di botte e quella tosse muta che non passava mai la notte e scamiciato davanti al fiume ore e ore chiudendo gli occhi appeso al cuore. Madre, madre, che infinito è. cielo, sarebbe il mondo se assomigliasse a te. Uomini e sogni come le tue parole, la terra e il grano come i capelli tuoi. Tu sei il mio canto, la mia memoria, non c'è nient'altro nella mia storia. A volte, sai, mi sembra di sentire la polverosa accesa nel cortile, e guardo fuori, Fuser è ritornato, e guardo fuori e c'è solo il prato. Madre, madre, se sapessi che dolore, non è quel mondo che mi cantavi tu. Tu guarda fuori sempre, e spera sempre di non vedermi mai. Sarò quel figlio che ami veramente, soltanto e solo finché non